Estamos trabajando y siempre en función de los sectores populares, de reforzar sus organizaciones, y desde el año 2000 estamos muy, muy, muy en la onda de los derechos humanos, porque pues el trabajo y la vida nos llevó hasta ahí, y este proyecto que se está haciendo es precisamente uno de nuestros trabajos. Estamos formando 80 personas y los temas son derechos humanos y tratamiento de conflictos y promotores de paz. Perfecto. Eso es. ¿Y ustedes hacen presencia más que todo en Bogotá, en algunas zonas específicas o en otros sitios? Hemos hecho presencia en muchas partes del país, pero actualmente estamos trabajando solamente en Bosa y en Soacha, con tres programas o tres proyectos diferentes. Pero uno de ellos, que es el que nos ha congregado hoy aquí, es un proyecto apoyado por el Instituto de Paz de Washington, USIP. Termina este año, comenzamos el año pasado y termina este año. Ya estamos como a un 60 o 70% del trabajo. Es decir, 80 personas, sí, tres grupos. Estamos hablando de toda una capacitación, no estamos hablando solamente de este evento, digamos que son varios. Sí, estamos hablando de una capacitación y de un proceso. Ajá. Y de un proceso que iniciamos desde el año 2009, que continuó con este otro proyecto de 2 años y que pues esperamos que pueda continuar. Pero es un proceso porque ya se han desprendido cosas muy interesantes de estos proyectos. También porque las personas que están acá, que se están formando, son gentes líderes. Tenemos tres niveles. Son personas líderes que vienen en representación de grupos. Claro que hay algunas personas que han venido como independientemente, como personas, pero la mayoría vienen en representación de grupos. Bueno, y estas personas básicamente, ¿en qué se han capacitado? Alrededor de los derechos humanos, pero algunos temas específicos. Hay unas cuestiones básicas de los derechos humanos que es importante conocer. Hay, digamos, una parte, digamos, de tipo jurídico. Correcto. En la cual no nos metemos muy profundamente, sino como el conocimiento de herramientas y esto. Pero nos metemos más profundamente en todos esos aspectos, digamos, de tipo político. Y cuando estoy diciendo político, no es partidista. Uh-huh. y ético. Uh-huh. ¿Para qué nos sirven los derechos a nosotros? Porque además, como llevamos nuestra metodología, es echando mano de las experiencias de la gente que está trabajando. Es sobre las experiencias, sobre la vida real, sobre la vida diaria de todos los que estamos aquí. ¿La próxima capacitación cuándo es? ¿En qué sitio? Mira, nos quedan 9 talleres por ejecutar y nos queda un evento grande que es el mes próximo. Ya terminamos prácticamente este mes de febrero y una partecita de marzo. Digamos, en el tiempo que ustedes han podido compartir con quienes participan, ¿cuál es el mayor interés de ellos frente a este tema? Uy, surgen muchas cosas interesantes y entonces el proyecto tiene un objetivo final, digamos. Pues tiene muchos objetivos, pero tiene un objetivo final y es que los participantes y las participantes ya están elaborando unos documentos en relación con los problemas que estamos viviendo en Soacha y en Bosa, y eso va a quedar consignado en unos documentos, pero esos documentos son elaborados por las participantes. Pero no solamente esa elaboración requiere una investigación, o sea, muchas horas de trabajo de campo. Entonces, por eso yo resumiría que nuestro proyecto es teórico, pero es práctico. Y queremos terminar con esos documentos. ¿Cuántos van a salir? En este momento no te sé decir. Eso se va a determinar en la semana que viene, pero es posible muy posiblemente van a salir 3 documentos por cada grupo. Es decir, podemos estar entre 7 y 10 documentos.